De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿en qué consiste el almacenamiento digital? Los seres humanos han usado una variedad asombrosa de materiales y medios para guardar información. Cualquier sustancia que pueda ser sistemáticamente transformada se puede usar para grabar información. Piedras, vasijas y sogas anudadas son los más antiguos, pero el papel ha sido el medio de grabación más utilizado y duradero. Sin embargo, la tecnología ha impuesto una nueva forma de almacenar información: el almacenamiento digital. ¿En qué consiste el almacenamiento digital? ¿En qué consiste el almacenamiento digital? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. A través de un USB, ¿no? De un puerto USB. No, ni idea. No tengo la menor idea. Lo que es la parte sonora pasa de forma electrónica o algo así por el estilo. Y entonces ahí es donde empieza el proceso de digitalización y pasan a los compactos y todo eso. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Digitalizar es convertir información de textos, imágenes o sonidos en un formato que puedan entender las computadoras, que están capacitadas para manejar unos y ceros, pues trabajan electrónicamente dos valores posibles: encendido, que corresponde al 1, o apagado, que corresponde al 0. De esta forma, por ejemplo, es posible representar la letra A minúscula usando una cadena de ceros y unos. 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Como ya se están imaginando, es posible representar una cantidad infinita de cosas, desde bibliotecas completas hasta juegos y películas. Estos códigos se pueden almacenar, por ejemplo, en discos duros que guardan información binaria magnetizando la superficie metálica. Sectores magnetizados corresponderán a unos y sectores no magnetizados a ceros. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.